El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, año nuevo, un inicio tranquilo de año, una hora entera de preguntas y respuestas, como siempre con usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes 2 de enero de 2011, de 2012, el año terrible, ¡ja! Muchas felicidades. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y usted sabe que en muchas partes del mundo nada pasa hasta después del 6 de enero. Así que, como lo prometimos, todo este asueto que termina este viernes lo dedicamos a responder preguntas, a ponernos al día y a esperar que usted nos diga qué espera para el próximo año aquí en El Explicador. Recuerde que el programa lo construye usted. Usted dice qué se escucha en este espacio. Además, recuerde que en los primeros días de enero, a lo largo de este mes de enero, vamos a estrenar el sitio electrónico, el sitio web, en el cual usted podrá encontrar complemento al material que escucha en el programa de radio. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. En este año, los mayas van a estar de moda por motivos incorrectos. La cultura maya fue muy importante en muchos sentidos, muy organizada, muy extendida, con un conocimiento para sus circunstancias muy avanzado en términos de astronomía, en términos de ingeniería, desde muchas perspectivas diferentes y considerando su entorno. Los mayas tenían una cultura muy avanzada. Claro está, si usted compara, que ese es el gran error que estamos cometiendo ahora, la cultura maya de aquella época con la cultura europea de aquella época, los mayas parecían unos pobres diablos. Hubo un pequeño enfrentamiento entre las tropas de Cortés con un ejército maya, poco antes de que Cortés realmente iniciara la invasión de México. Ya se imaginará cómo le fue a los mayas. Bueno, cualquier civilización, cuando es tomada fuera de su contexto, siempre sale mal parada. Si a la sociedad humana actual, tan avanzada, tan moderna, etcétera, etcétera, pudiésemos comparar con una civilización que espero que exista por allí, que tenga un millón de años más de avance tecnológico que nosotros, usted y yo y todos quedaríamos en ridículo. Pareceríamos peor que cavernícolas. La distancia tecnológica y en tiempo que hay entre nosotros y los cavernícolas es de ¿cuánto? 50.000 años o menos. Imagínese qué distancia, qué tecnológica podría existir con una civilización que lleve un millón de años de ser civilizada. Entre las muchas cosas que se van a discutir este año, se van a hablar de las virtudes de la tecnología maya. Se va a hablar, por ejemplo, de los calendarios, que el calendario maya, mucho mejor que el nuestro, mucho más preciso. Vamos a tratar de dar la perspectiva completa de estos y otros temas que aparecen frecuentemente en sus correos a lo largo del programa. Vamos a ver el caso de la tecnología maya, en particular del calendario. ¿Qué tan exacto es el calendario maya? Mucho y poco. Entre las cosas que se dicen del calendario maya es que en su estructura completa considera fechas muy a futuro. Pues no hay calendario que no lo haga. Nadie nos impide a nosotros calcular el número de días que hay entre el día de hoy y el 14 de febrero del año 2.415.217. Nuestro calendario, al igual que cualquier otro calendario del mundo, incluyendo el de los mayas, no tiene límites a futuro. Nuestro calendario es en muchos sentidos prácticamente perfecto. ¿En qué sentido? Un calendario debe servirle a usted, si nos vemos muy astronómicos, para saber en qué parte de la órbita de nuestras vueltas alrededor del Sol nos encontramos en un momento dado. Todos los días 22 de diciembre de todos los años, la Tierra debe estar en la misma posición relativa con respecto al Sol y al resto de las estrellas. En el cielo nocturno, a cierta hora de la noche, una cierta estrellita debe pasar exactamente por el meridiano de la Ciudad de México todos los días 23 de diciembre. Para que un calendario sea así de exacto, para que todos los días del año coincidan con la misma posición relativa de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, es necesario considerar que la forma de la órbita de la Tierra cambia muy ligeramente y que, como consecuencia de estos cambios acumulados, por cierto, se vienen edades de hielo. Le tengo por ahí una nota muy interesante relacionada con cambios climáticos naturales. Se la voy a presentar la próxima semana, cuando regresemos a nuestro formato de noticias. Por otro lado, si usted se pone a estudiar con cuidado la forma en la que gira la Tierra sobre su eje, va a encontrar diferencias también. El tiempo que le toma a la Tierra girar por completo sobre su eje con respecto a las estrellas lejanas, varía ligeramente. Tanto que al final de cada año se tiene que considerar la posibilidad de insertar 1 y hasta 2 segundos bisiestos. No pasa todos los años, pero sí ha pasado con bastante frecuencia la inserción de segundos bisiestos, ya lo hemos platicado antes. Si usted hace esto, si usted mete segundos de más o de menos, generalmente de más, en su calendario anual, y lo hace de la manera correcta, usted va a garantizar que de aquí a futuro, mientras haya alguien que haga estos ajustes apoyándose en relojes atómicos y observaciones astronómicas, va a garantizar que todos los días 23 de diciembre de aquí a 1,000,000,000 años en el futuro correspondan con la misma posición relativa de la Tierra con respecto a las estrellas. Claro, está, de aquí a 1,000,000,000 años va a haber otros problemitas. Por ejemplo, las estrellas que ahorita consideramos como fijas ya se habrán movido en su trayectoria alrededor del centro de la galaxia y va a ser necesario buscar algún otro tipo de referencia más estable. Por ejemplo, galaxias lejanas en el cielo. Existen algunos aspectos de nuestro calendario que se podrían mejorar. Por ejemplo, la forma en la que insertamos días bisiestos. Desde hace algún tiempo, varios investigadores vienen proponiendo pequeñas modificaciones al calendario que tenemos con la intención de hacerlo más manejable. ¿Qué pasa con una persona que nace el 29 de febrero, cuando celebra su cumpleaños? O un contrato de arrendamiento, de renta, que se firme el 29 de febrero. ¿Cuándo concluye el contrato? Para evitarse ese tipo de problemas que pueden involucrar dolores de cabeza para abogados, para médicos, para expertos en finanzas, para muchos profesionales, varios investigadores, por ejemplo, de la Universidad de Johns Hopkins, proponen hacer pequeños cambios en nuestro calendario. Se los voy a mencionar al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Lo que realmente hace muy difícil el trabajo de los que quieren construir calendarios es que el año no dura una cantidad exacta de días. El año dura 365.2422 días de largo. Bueno, en realidad la fracción es más larguita, pero con mencionar los primeros 4 dígitos después del punto decimal ya es suficiente. 365.2422 días. Esto significa que cada año, si nosotros que medimos nuestro tiempo en días, nuestra vida la medimos en días, nuestro trabajo lo medimos en días, nuestras deudas, nuestros cobros, nuestra vida económica, personal, familiar, etcétera, la medimos en días. Eso significa que si nosotros seguimos midiendo nuestra vida en días y no corregimos de alguna manera nuestro calendario, va a llegar un momento en el que va a haber mucha diferencia entre las fechas que nuestro cuerpo siente y lo que pasa en el cielo. Podríamos acabar festejando la Navidad en julio, por poner un ejemplo. Si queremos que cada 24 de diciembre el sol esté en la misma posición general del cielo, que no haya mucho calor en el hemisferio norte, bla, bla, bla, bla, bla, necesitamos encontrar la manera de corregir los calendarios. La técnica que se utilizó desde la época del Papa Gregorio consistía en agregar días bisiestos cada 4 años siguiendo una cierta regla. Se le hizo una pequeña modificación a esta regla y de esa manera nuestro calendario es mucho más aproximado a hacer un calendario perfecto. El problema es que tenemos muchos meses de 30 y de 31 días que siguen un patrón no muy claro. De vez en cuando tenemos por ahí un par de meses de 30 días pegados, normalmente deberían ir intercalados, y tenemos un mes de 28 días que a veces es de 29. Existe una propuesta. Digo, no creo que le vayan a hacer mucho caso a este cuate, porque a estas personas, porque si les hacen caso, sería necesario rehacer todos los calendarios del mundo. Los relojes de pulso, los relojes de escritorio, etcétera, todos estos aparatos que tienen sistemas electrónicos ya construidos para funcionar con el calendario actual, tendrían que ser modificados. Habría que tirar la basura a la mayoría de los relojes del planeta y comprar nuevos. No creo que nadie vaya a hacer eso. Habría que revisar todas las leyes en donde se habla de periodos de tiempo para asegurarse que no pueda quedar por ahí un huequito que pudiera crear problemas por el cambio de calendario. Hay que revisar con cuidado lo que dicen las leyes de todos los países del mundo. Sería muy, muy doloroso hacer ese cambio. Pero bueno, hay una propuesta, la propuesta de un par de personas, por ahí se llama el calendario permanente de Hanke Henry. Steve Hanke es un economista que trabaja en Johns Hopkins. Estas personas proponen una modificación al calendario para que todos los días calendáricos caigan siempre en la misma fecha. Si usted trabaja, si usted nació un 15 de julio, por poner un ejemplo, y nació un viernes, con el calendario de Hanke Henry, usted celebraría siempre en viernes su cumpleaños, porque todos los 19 de julio caerían en viernes. Eso suena padre, ¿no? Que uno pueda predecir con facilidad cuál es el día de la semana de una cierta fecha. Todos los 24 de diciembre serían, qué sé yo, miércoles, por poner algo. El problema es que para hacer funcionar este calendario, bueno, primero que nada, tendría usted 2 meses de 30 días seguidos por uno de 31. 2 meses de 30 seguidos por uno de 31. Desaparecen los años bisiestos, pero cada 5 o 6 años, según convenga, no habría un patrón exacto, sería necesario insertar una semana bisiesta. Sería necesario insertar una semana de 7 días en el último mes del año. El último mes del año, cada 5 o 6 años, tendría una semana adicional. Esta idea la han revisado mucho, usted puede buscarla en internet, le voy a dejar en Twitter el nombre de esta propuesta para que usted busque en internet. La realidad es que, uno, este nuevo calendario no sería más fácil de usar que el otro. Sí es cómodo saber qué día de la semana es una cierta fecha y saber que de aquí a futuro siempre va a ser la misma fecha. El mismo día de la semana, quiero decir, que el 18 de agosto siempre va a ser jueves. Sí podría ser cómodo a veces, pero esa comodidad sería contrapesada por la enorme incomodidad de tener que rehacer todos los calendarios impresos y electrónicos del planeta, el aprender el funcionamiento del nuevo calendario, que tomaría su tiempo, y el tener que enfrentar el problema personal, económico, legal, etcétera, que plantearía la existencia ocasional de una semana bisiesta entera. La realidad es que un calendario matemáticamente perfecto es fundamentalmente imposible, porque el año no dura una cantidad fija de días, y es más, la duración en segundos del día cambia año con año. ¿Cuál es la conclusión a que llegan muchos investigadores, incluyendo, déjeme decirle, una de las personas que propuso este calendario, el calendario Hanke-Henry? La conclusión es que el calendario que tenemos en la actualidad es perfecto. ¿En qué sentido? En que con un poco de matemáticas uno puede predecir con bastante precisión qué ajustes hay que hacerle a la duración del último día del año en segundos, año con año, para mantener siempre la perfección calendárica, para que los 21 de marzo el sol se encuentre en lo que se llama el punto vernal en el cielo. Ya le platicaré en otra ocasión lo que es el punto vernal. Para que el 21 de marzo el número de horas que está el sol por arriba del horizonte sea igual al número de horas que el sol se pasa debajo del horizonte en todo el planeta. A ese día se le llama equinoccio, porque el día dura lo mismo que la noche, equinoctis. Hay dos días así en el año, y ocurren siempre en fechas muy definidas, los días de equinoccio, uno de ellos el 21 de marzo. Si nosotros seguimos manejando nuestro calendario como lo tenemos ahora, los 21 de marzo siempre van a ocurrir equinoccios. Punto. Todo mundo sabe utilizar este calendario. Todas las computadoras, relojes electrónicos, calendarios impresos, ya consideran ese calendario. La conclusión final es, no hay que cambiar. La conclusión final es, no existe un calendario posible que sea mejor que el nuestro. Podríamos inventar otro que fuera, en el mejor de los casos, tan cómodo como este, pero no mejor. Ahora, al regreso del corte, las conclusiones sobre los calendarios y pasamos a otros temas. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Los calendarios son herramientas astronómicas. Sirven para tener una idea en qué posición está la Tierra con respecto al Sol, en qué parte de la órbita estamos. Debido a la inclinación del eje terrestre, la forma de la órbita y otros asuntos, la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol determina las estaciones. En invierno, el eje de la Tierra está inclinado de manera que el polo norte está apuntando en dirección opuesta al Sol. No completamente, porque la inclinación del eje de la Tierra no es de 90 grados, es de 23 grados. Pero si usted imagina que la Tierra es como una especie de pirinola, el eje de la pirinola está apuntando hacia afuera, no hacia el Sol. Es por eso que llega relativamente poca luz solar durante pocas horas al hemisferio norte durante estas fechas. Por eso tenemos invierno aquí y por eso es verano en el hemisferio sur, por la razón opuesta. La Tierra, al girar, hace que los territorios que se encuentran al sur del Ecuador reciban luz por muchas horas. Mientras más al sur viaja usted, más horas de sol tiene a lo largo del día. Si está usted dentro del círculo polar antártico, el sol nunca se pone. Y se queda arriba del horizonte hasta por seis meses, según qué tan cerca esté usted del polo sur. Si nosotros queremos hacer que coincidan las temporadas con el clima, que cada vez que estamos en diciembre el sol salga muy al sur, tenga una trayectoria muy corta en el cielo y se meta rápidamente en el hemisferio norte, necesita usted hacer las pequeñas correcciones que ya le mencioné. Lo que importa entonces para construir un calendario perfecto consiste en entender primero que la Tierra gira alrededor del Sol, Segundo, que la Tierra gira sobre su eje. Y tercero, que ni la forma de la órbita de la Tierra ni el ritmo de rotación de la Tierra sobre su eje son constantes. Sobre todo este último dato. Los cambios en la forma de la órbita de la Tierra son increíblemente lentos. Pueden tomar decenas o centenares de miles de años. Los cambios en el ritmo de rotación de la Tierra son lo suficientemente grandes para que a lo largo de un año sea necesario a veces meter 1 o 2 segundos adicionales para que lo que observan los astrónomos en el cielo siga coincidiendo con las fechas calendáricas. En una cierta época del año, una cierta estrellita debería verse en un cierto punto del cielo a las 12 de la noche, hora local. Si usted quiere que eso pase, tiene que agregar segundos de vez en cuando. Para construir entonces un calendario perfecto, no necesita usted un nuevo sistema calendárico. Que si en lugar de 12 meses metemos 13 meses, o si metemos la semana bisiesta, eso no importa. Lo que importa es que de alguna manera ajuste usted su calendario para garantizar que el próximo año, el día 23 de diciembre, la Tierra esté en el mismo lugar relativo en su órbita. Y si quiere hacer eso bien, usa relojes atómicos ultra precisos y de manera completamente transparente desliza usted 1 o 2 segundos bisiestos al final de cada año. Solamente las personas que están siguiendo este proceso continuamente pueden saber si se insertó o no un segundo bisiesto. Y esto ocurre en el último día del último mes del último año. O sea, el último minuto de un año puede recibir un segundo adicional o dos, según lo vayan considerando las autoridades correspondientes. Existe, ya le he platicado, toda una organización mundial que se dedica a controlar este asunto del tiempo para dar la hora exacta siempre. En este 2011 que acaba de pasar, no fue necesario insertar segundos bisiestos. Los segundos bisiestos se pueden insertar el último día de junio o el último día de diciembre, según corresponda. Para el 2011 no se contempla agregar, hasta ahorita no se ha contemplado agregar segundos bisiestos ni a mediados ni a finales del año. Para el 2012, perdón, en el 2011 no fue necesario hacer este ajuste, 2010 tampoco. Le voy a dejar en Twitter una liga para que usted busque algo al respecto, para que vea cuántos segundos bisiestos ha sido necesario agregar en los últimos años. Con esto espero que queden contestados los temas relacionados con calendarios. Nadie puede hacer un calendario mejor que el nuestro. Los mayas no tenían relojes atómicos, no sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, no sabían que la Tierra giraba sobre su eje y no sabían que la Tierra era redonda. Por eso, por falta de información, no por falta de capacidad, los mayas no pudieron hacer un calendario tan bueno como el nuestro. Ahora, déjeme decirle otra cosa más con respecto al calendario maya. El calendario maya es muy bueno, definitivamente, y es muy, muy desarrollado. Pero no es la única cultura que desarrolló calendarios elaborados. No sabemos nada de lo que hicieron los olmecas, por ejemplo. Sabemos muy poco de lo que hicieron los olmecas. Los calendarios de muchas culturas mesoamericanas compartían características con el calendario maya. Había comunicación entre las culturas mesoamericanas y todavía no hemos podido determinar qué tan grande era esa comunicación cultural. Pero el hecho es que usted puede encontrar algunos aspectos del calendario maya en calendarios olmecas. El problema es que quedó tan poco de las culturas mesoamericanas, por distintos motivos, no nada más por la destrucción de los conquistadores, por distintos motivos, que resulta difícil medir qué tan avanzados eran los calendarios de algunas culturas. Los calendarios que conocemos mejor de la región de Mesoamérica son desde luego el azteca y el maya, porque quedaron más restos para poder estudiar. Pero a lo que quiero llegar es a que los mayas no se sentaron un genio maya no se fue a una cueva a sentarse aislado del resto del mundo y de pronto le llegó la inspiración divina de cómo construir un calendario. Los calendarios fueron construidos a lo largo de muchos años por varias culturas y cada quien le fue agregando lo suyo. Aparentemente, hasta donde sabemos ahora, los mayas son los que desarrollaron el calendario más elaborado, más preciso, más detallado. Son los que heredaron el bagaje cultural de otras culturas, de otras civilizaciones, y le agregaron a eso sus propias observaciones. O sea, el calendario maya no es nada más de los mayas, ¿sí? Ahora sí, vamos a seguir. ¡Ah, claro, claro, claro! Muchas preguntas relacionadas con este asunto. En lugar de fechas tradicionales, quisiéramos usar alguna fecha natural, ¿cuál podría decirse que... ¿Cuál sería una buena fecha para celebrar el principio del año desde la perspectiva de la ciencia? Les digo al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Desde hace mucho tiempo, perdón, hemos construido calendarios reflejando lo que pasa en el cielo. Todas las culturas que construyeron calendarios lo hicieron observando a las estrellas. ¿Por qué no regresar a eso? La fecha para la Navidad fue establecida por concilio. Cuando fue establecida la fecha de la Navidad, se buscó para el hemisferio norte, que es en donde se encuentran la mayoría de las culturas relacionadas con la tradición cristiana, o se encontraban en aquella época, se estableció el 25 de diciembre, 24 al 25 de diciembre, por ser una fecha muy cercana al solsticio de invierno. Esto, desgraciadamente, es una de las grandes pérdidas de la vida moderna. Vemos muy poco al cielo. Si usted se fijara todos los días por dónde sale el sol, si se para siempre en el mismo lugar, se fija para dónde sale el sol y pone una marquita, a lo largo del día va a dejar usted una hilera de palitos que representan los puntos desde la referencia que usted ha escogido, los puntos por donde sale el sol. Verá usted que después de septiembre, octubre, el sol empieza a salir cada vez más al sur y su trayectoria en el cielo es más corta, se queda menos tiempo por encima del horizonte. En los últimos días de diciembre, varía de año con año, llega un momento en el que el sol ya no sale más al sur. Normalmente cada día, según nos acercamos hacia el invierno, el sol empieza a salir cada vez más al sur, cada vez más al sur, y su trayectoria en el cielo es un poquito más corta cada día. Llega un momento en el que el sol al día siguiente ya no sale más al sur, sale por donde salió el día de ayer. El sol se dejó de mover hacia el sur, el sol está estático, es lo que significa solsticio. El día del solsticio es el día en el que el sol sale lo más al sur que va a salir y es el día en el que el sol va a estar menos tiempo por encima del horizonte. Se buscó la fecha de la natividad tradicionalmente con la intención de generar una especie de metáfora. Nace Cristo y regresa la luz, regresa el calor al mundo. La realidad es que cuando se estableció esta fecha, no existía información suficiente para saber cuándo había nacido Cristo. Ahora hay evidencia arqueológica que sugiere que a lo mejor en una de esas Cristo podría haber nacido en el mes de abril o en el mes de mayo, a mediados de alguno de esos meses. No es muy clara esta evidencia. Se basa en la interpretación astrológica que daban las personas de la antigua Palestina a los eventos celestes. Ya platicaremos eso en otra ocasión. ¿Por qué no regresamos un poco a lo que es la esencia de los calendarios? Los calendarios son herramientas astronómicas. ¿Por qué no buscar un evento astronómico único que no dependa de una cultura? Hay que considerar que, si bien el cristianismo es una religión muy importante, es en ciertos sentidos minoritaria. Si usted considera que entre la India y China se junta como el 30 o 40% de toda la población del planeta, y si considera que el número de personas cristianas de algún tipo, protestantes o no, en ambos países es muy baja, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, ¿por qué no buscar, para marcar el inicio de cada año, algún evento astronómico que sea igualmente válido para todas las culturas, que sea culturalmente neutro? ¿Qué evento podría ser este? La órbita de la Tierra, lo hemos comentado en alguna ocasión, la órbita de la Tierra es elíptica. Hay una época en la que estamos lejos del Sol y una época en la que estamos cerca del Sol. Digo, la distancia promedio de la Tierra al Sol es de 149.5 millones de kilómetros. La diferencia entre el máximo acercamiento de la Tierra al Sol y el máximo alejamiento es muy pequeña, es como de 4 o 5 millones de kilómetros. Es muy poquito en relación al tamaño de la órbita de la Tierra. Pero bueno, ¿por qué no escoger como punto de inicio del año, por ejemplo, el momento en el que la Tierra está más cerca del Sol, cuando la Tierra está en su perigeo, en su perihelio, perdón, cuando estamos lo más cerca del Sol que nos permite nuestra órbita? Mire, el primer problema es que el paso por el perihelio no ocurre siempre el mismo día calendárico. Tiene que ver con ligeros cambios en la forma de la órbita de la Tierra, con el ritmo de rotación de la Tierra sobre su eje, con el hecho de que el número de vueltas que da la Tierra sobre su eje en un año no es un número exacto. Ya lo vimos hace rato. Normalmente el paso por el perihelio ocurre por allá del día 3 o 4 de enero, pero hay años en donde el paso por el perihelio ocurre el día 2 y años en donde ocurre el día 5. Por lo que acabo de mencionar, el número de vueltas que da la Tierra alrededor del Sol a lo largo de un año. Este año, el paso por el perihelio va a ocurrir el 3 de enero a las 7 de la noche, hora de Greenwich. Las 7 de la noche, hora de Greenwich, significa que es como a la 1 de la tarde, hora de México, del centro de México. Esa es la hora en la cual la Tierra va a estar lo más cerca del Sol en su órbita este año. Hay otra fecha equivalente, el afelio, cuando la Tierra está lo más lejos del Sol que le permite su órbita. Este año el afelio va a ocurrir el 4 de julio. En la mayoría de los años el afelio ocurre el 4 de julio, a veces ocurre el día 5, a veces el 6, a veces el 3. En algunos casos el día 7 de julio. No se escoge una fecha astronómica así muy precisa, un momento astronómico muy preciso para celebrar el principio del año, porque como consecuencia de que no hay un número de días exacto en un año, la fecha del perihelio cambia de día con día, año con año. Un día es el 3 de enero, otro día es el 4 de enero. Tendríamos que mover todos los calendarios para ajustarlos cada año. De pronto decidir que el 3 de enero es en realidad el 1 de enero, para empezar a contar de allí en adelante los días de ese año en particular. No voy a meterme en detalles, esto desde luego es absurdo. Quedémonos con nuestro calendario, ya lo sabemos usar, funciona muy bien, ya lo tenemos programado en computadoras, en máquinas de todo tipo. No necesitamos un calendario mejor. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Ya que nos estamos metidos en el calendario, ya que ya vamos de salida para el día de hoy, el asunto de los segundos bisiestos también está en discusión. ¿Para qué meter uno o dos segundos bisiestos al final de un año? O no, un segundo bisiesto el día 30 de junio y otro el 31 de diciembre. ¿Por qué mejor no alargar un poquitito algunos segundos a lo largo del año? Verá usted, la hora oficial internacional es llevada por un sistema de relojes atómicos. Cada uno de estos relojes es por sí mismo ultra exacto. Pero además, si usted tiene varios relojes, usted puede, que están sincronizados en un principio, usted puede ver cuáles se atrasan un poco y cuáles se adelantan un poco. Con técnicas estadísticas sencillas, usted puede calcular cuál es la hora real utilizando estos relojes que tienen pequeños errores conocidos. Usted sabe que este reloj siempre se atrasa un segundo cada millón de años. Y este reloj se adelanta un segundo cada millón de años. Si usted promedia ambos datos y mantiene los relojes funcionando de manera muy precisa, usted puede interpolar la hora exacta con un error de a lo mejor un segundo cada 10 millones de años. Aunque no tenga un reloj que se atrase un segundo cada 10 millones de años. Los mejores relojes atómicos en la actualidad se atrasan un segundo cada 100 millones de años. Están a punto de ser reemplazados por otros más precisos, todavía como entre 10 y 100 veces más precisos. Pónganse a pensar por un momento en qué tan importante es el tiempo preciso para medir la duración de las llamadas en su teléfono celular, que a lo mejor le cobran por segundo, para medir el tamaño de los pulsos electrónicos que circulan por el Internet, para decidir a partir de qué momento entra en vigencia un contrato y en qué segundo exacto deja de estar en vigencia. Es por eso que existe un estándar internacional de la hora. Ese estándar lo puede usted escuchar en una estación de radio que se llama WWB, que transmite en varias frecuencias diferentes en onda corta. También tiene usted acceso a este estándar por Internet. Ya se lo he dejado varias veces en Twitter. Usted puede ver la hora exacta cada segundo y puede incorporar un programa en su computadora que automáticamente sincronice a su computadora con el reloj atómico que sirve de referencia. Si tiene usted ambiente Windows, hay programas en la dirección electrónica que ya he mencionado en otras ocasiones, que está en Twitter. En esta dirección electrónica usted puede descargar un programa que sincroniza el reloj de su computadora con las señales electrónicas que circulan en Internet y que provienen de relojes atómicos oficiales. Si tiene usted un ambiente como Linux, puede configurar el ambiente Linux para que automáticamente se sincronice. Con el paso del tiempo, más y más equipos se van a sincronizar con este sistema electrónico mundial. Existen algunos relojes de pared y también algunos relojes de pulsera que son capaces de sincronizarse con las señales de radio de la WWB, que transmite la hora exacta cada segundo todos los días del año. Oye usted un TikTok y de vez en cuando una voz que le dice cuál es la hora en términos de la hora universal. La hora universal, recuerde usted, es la hora del meridiano de Greenwich. Los minutos y los segundos son iguales en prácticamente todas las regiones horarias del mundo. Lo único que cambia es el número de la hora. Usted puede poner al segundo su reloj y al minuto con la ayuda de esta señal. Y la hora dependerá del lugar en donde vive usted. Bueno, cada vez más y más aparatos se sincronizan de manera manual o automática con estas señales mundiales. En un futuro que veo yo cercano, en poco tiempo se podría hacer esto, usted podría sincronizar cualquier aparato que tenga calendario, desde un reloj de escritorio hasta una computadora, con estas señales de manera automática. De esta manera, cualquier reloj del mundo, el reloj de su automóvil, el reloj de la cocina, el reloj de su computadora, van a dar la hora exacta momento a momento. El día en que tengamos sistemas así, vamos a tener el calendario realmente perfecto. No importa en qué parte del mundo nos encontremos, a la hora de consultar un reloj, no importa cuál sea, va a tener usted la hora exacta con gran precisión. Esta hora, de manera automática, podría incorporar las pequeñísimas correcciones necesarias para mantener nuestros relojes y nuestros calendarios a la par del cambiante ritmo de rotación de la Tierra. Cuando esto llegue a suceder, por primera vez en la historia, toda la humanidad va a trabajar literalmente al mismo tiempo. Las consecuencias de sincronizar de manera electrónica todos los relojes del mundo serían muchas. Primero, se acabaron los pretextos para llegar tarde a cualquier lugar. Segundo, muchas de las ambigüedades que hay, incluso a nivel legal, para cuestión de la vigencia de un contrato, se acabaría también. En el gran mundo de la economía, para decidir en qué momento se acepta, por ejemplo, la venta o la compra de acciones con exactitud, ese proceso se haría completamente transparente. Este esfuerzo de sincronizar todos los relojes del planeta podría tener consecuencias económicas muy grandes y muy positivas, aunque parezca que no. La conclusión final de este programa es este. Si bien muchas culturas en el pasado y muchas personas en el presente ofrecen nuevas ideas sobre cómo contar el tiempo, da la sensación que cualquier intento de mejorar nuestros calendarios podría resultar tan poco efectiva y tan poco bienvenida como cualquier idea que tenga alguien para tratar de mejorar el funcionamiento de la rueda. La rueda es un dispositivo muy antiguo, muy simple y sin embargo es fundamentalmente inmejorable. Podríamos nosotros considerar nuestro calendario de esa manera, a pesar de todas sus mañas y cosas raras como por ejemplo el día bisiesto. Si consideramos que pretendemos crear una herramienta precisa para medir el tiempo en un planeta que tiene condiciones muy limitadas, por ejemplo que el número de vueltas que da sobre su eje no es un múltiplo exacto de la duración del año y que el tiempo que toma en girar sobre su eje varía a lo largo del año, si consideramos eso, los problemas que genera el calendario actual, por ejemplo los días bisiestos, debemos considerarlos como menores e inevitables. Piénselo, no necesitamos recurrir a una cultura antigua para mejorar nuestro calendario. Tenemos el calendario perfecto. Si vamos a apreciar a una gran cultura del pasado como la de los mayas, tenemos que hacerlo en el contexto de su tiempo y sus circunstancias. Ellos no eran mejores que nosotros y no tenían por qué serlo. Fueron los mejores de su mundo en su momento. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.